Bueno, ¿cómo recibiste o cómo tomaste estas declaraciones del presidente Alberto Fernández que de alguna manera está tratando de contener la situación económica y también la suba de los alimentos, la suba de la carne, entre otros? Mira, en primer medida, obviamente, que la tomamos mal. Estas son recetas que han querido implementar ellos en otra oportunidad cuando fueron gobierno y que no sirvió de absolutamente nada. Y bueno, y por otro lado, yo quiero dejar en claro, en primer lugar, que nosotros los productores agropecuarios no somos formadores de los precios de los alimentos. Eso es fundamental que la gente lo sepa. No manejamos los precios de nada, ni de los granos, ni de la hacienda. ¿Y quién los maneja, Víctor? El mercado. El mercado internacional. Mira, a ver, lo de los granos, por supuesto que se fija el mundo, fija los valores de los granos y la bolsa, obviamente que acá nosotros en la Argentina también tenemos la bolsa de cereales, que son las que están todo el día comercializando los granos, que son los fijadores de los precios pizarra, tanto Bahía, Quequén, Buenos Aires, donde están las distintas bolsas, la de Rosario y la de Buenos Aires, son los formadores de precios, que es una cuestión de colocación del producto, de oferta y demanda. Esos son los formadores de los precios, y acá en el país, de la carne, el mercado de líneas. Pero ustedes imagínense que el productor agropecuario que hoy está en el tapete es el tema de la carne. Imagínense que hoy el productor agropecuario está recibiendo por un novillo que produce, que tarda 3 años en producir, nos están pagando entre 150 y 160 pesos el kilo. Y en la carnicería vale 700 pesos. Entonces nosotros, a ver, no somos los malos de la película, nosotros no le ponemos el precio al mostrador. Hay toda una cadena por detrás de la carne, está la industria frigorífica. Nosotros somos productores agropecuarios de productos primarios, no de productos elaborados y procesados por una fábrica. Entonces, y por otro lado, ponerle cupo y limitar la exportación, eso, y ponerle retenciones, no tiene nada que ver con el valor del precio. Nada que ver con el valor del precio. La retención, lo único que va a hacer, en realidad, es hacer que el productor agropecuario reciba menos plata por el producto que vende que lo que tendría que recibir. Pero eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con el precio, porque el precio va a ser el mismo con más retención. No va a hacer que baje el precio. El tema del precio de los productos, de los alimentos, ustedes imagínense que hoy la Argentina prácticamente no tenemos quien nos preste plata en el mundo y estamos emitiendo y eso produce inflación y la inflación va a precios y los sueldos están, se han quedado con respecto a los volúmenes, a los porcentajes de inflación que tenemos. Entonces la gente ha perdido el poder adquisitivo. ¿Y esto qué pasa? Que hace 6 o 7 meses atrás, con el mismo sueldo, compraban más kilos de carne que lo que pueden comprar ahora. Pero nosotros no somos formadores de precios de absolutamente nada. Ustedes imagínense y después el tema del trigo también. La incidencia de la harina es un 15% del producto en lo que es el pan. Entonces, nosotros la verdad que vamos a luchar y a pelear, obviamente, primero sobre todo en una mesa de diálogo para que estas recetas no vuelvan, que ya fracasaron, y que intentemos entre todos una salida normal de lo que es esta crisis. Ahora, Víctor, decís que ustedes no son formadores de precios, que todo está regulado por el mercado. ¿Quién es el responsable de contener esta situación, entonces? ¿Quién debería ajustar esta cuestión? El problema que estamos teniendo nosotros es el fracaso de todos los gobiernos que hemos tenido en estos últimos años, que no han sabido manejar y administrar bien los recursos de nuestro país. Ustedes imagínense que nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas y en la Argentina somos 50. Entonces, el problema no es del productor agropecuario, sino el problema es de los administradores que nosotros tenemos en este país. Acá se sigue gastando más de lo que se produce. Entonces, obviamente que nunca va a alcanzar. Y cada vez hay más impuestos y no alcanza la plata. Y cada vez que le quieren sacar más al campo y no va a alcanzar la plata. Y después le van a querer sacar a otro integrante de la economía y no va a alcanzar la plata. Ustedes imagínense que el sector agropecuario es uno de los sectores más importantes de... Y uno de los más asistidos también. Pensemos que es uno de los sectores que recibe créditos a tasa cero, a tasa subsidiada. Uno de los sectores también que registra la mayor informalidad dentro del mercado laboral. Digamos todo también, no es uno de los sectores más desprotegidos de la economía, sino más bien todo lo contrario. Mira, a ver, vamos por parte. Créditos a tasa cero acá no, en la República Argentina no existe. Que ustedes me digan que hay promociones de algún banco estatal que financie, que subsidie alguna tasa para algo en particular, puede ser. Pero a tasa cero yo desconozco absolutamente. Si le tienen la información, pásenmela, porque la realidad que acá a plaza cero, imposible. Uh-huh. Y segundo, que lo que usted está diciendo de la informalidad en el sector agropecuario con respecto a los empleados, eso hay que denunciarlo, y estoy totalmente en contra si llega a haber algún tipo de informalidad laboral dentro del sector, o no sé a qué informalidad se refiere. Me refiero a la situación de trabajadores que permanecen en situación de explotación. Hace unos días se detectó en la provincia de Chaco una situación de los trabajadores rurales que están obviamente en condiciones inhumanas, pero bueno, es una situación que vemos regularmente, cómo tienen a los peones o cómo ciertos patrones tienen a los peones. No, a ver, yo le invito a usted, si quiere venir conmigo, vamos y recorremos todos los campos alrededor de Santa Rosa, los campos de La Pampa, para que se fije cómo está la gente y cómo está viviendo. Yo no digo que no haya casos excepcionales y hay que denunciarlos, y por supuesto que nosotros estamos totalmente en contra de eso, y estamos a favor de que la persona que está trabajando en los campos esté viviendo de forma digna, en una buena casa, y que tenga absolutamente todos los servicios como si estuviese en la ciudad. Pero me parece que casos aislados no es la generalidad del tema. Acá el sector agropecuario hace rato que cambió esa visión, y yo le puedo asegurar que hoy la gente en los campos está igual o mejor que en la ciudad. Bien, Víctor, le pregunto, la semana pasada usted hizo unas declaraciones después de que la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, hiciera una evaluación similar a la que hizo el presidente, y dijo usted que no nos va a temblar el pulso para una decisión extrema. ¿A qué se refiere con una decisión extrema? Sí, por supuesto que yo dije eso y me hago cargo, y no está sacado de contexto ni mucho menos. Pero antes de decir eso, yo dije que primero vamos a agotar todas las instancias de diálogo, pero lo que pasa es que el campo esta vez lo que no va a soportar que un gobierno nos avasalle y vaya en contra de la República. Nosotros vamos a defender la República y a los productores agropecuarios de rajatabla. Primero de todo es el diálogo. Primero vamos a agotar absolutamente todas las instancias de diálogo. Las bases están muy enojadas, muy efervescentes, los productores agropecuarios están muy calientes. Y nosotros, esta vez, si tenemos que volver a hacer alguna medida de fuerza, la vamos a hacer, porque realmente esto que está sucediendo y todas las ideas que tiene el gobierno nacional es una locura que nos va a llevar a un fracaso total y absoluto, meterse e intervenir en los mercados. Cada vez que en este país quisieron hacer eso, fracasó la receta. Y no es una receta del pasado, que estamos hablando de 80 años atrás, estamos hablando de hace 10 años atrás, y ya le fracasó, y estuvimos corriendo riesgo hasta de quedarnos sin pan, sin trigo. Entonces no vamos a dejar que le vuelva a pasar esto al país, y obviamente que primero lo vamos a discutir en una mesa de diálogo como corresponde, pero estamos totalmente en alerta si tenemos que hacer tomar alguna medida de fuerza. Medida de fuerza sería un lockout patronal, como vienen haciendo cada vez que ven peligrar sus intereses. Sí, yo no sé, como no hablo inglés, no sé qué es el lockout. La verdad que no sé qué es el lockout. Nosotros lo que vamos a hacer es defender a la producción agropecuaria. Yo no sé ni el lockout patronal. Pongámosle no sé. Paro de las patronales, si quiere. Sí, no sé por qué de las patronales. Cuando para Moyano, ¿qué es? Cuando para Moyano es un paro de los trabajadores. Los que hacen paro son los trabajadores. Cuando paran los patrones se les llama lockout o paro de la patronal, cese de actividades si quiere. La huelga es de los trabajadores. A ver, hay mucho productor agropecuario que es sumamente trabajador y además y hasta a veces hasta hace absolutamente todas las cosas del campo las hace él. Entonces me parece que estigmatizar para un lado o para el otro no corresponde. No es estigmatizar, es decir las cosas como son. El dueño de un campo o un productor es patrón. El trabajador es el peón. No es lo mismo. Pero bueno, ¿y Moyano qué es? ¿No Moyano tiene... es un dirigente sindical? Bueno, yo lo que le digo es que nosotros vamos a defender la producción agropecuaria. Y defender a la producción agropecuaria no es defender solamente un sector, sino nosotros, aunque le parezca mentira, nosotros vamos más allá, nosotros queremos defender la República. Es una vergüenza que en la Argentina se esté hablando del 50% de pobres, es una vergüenza cuando producimos alimentos para 400 millones de personas y solamente somos 50. Es una vergüenza que pase esto. Eso se lo debemos a la dirigencia política que tenemos en este país, sí, lamentablemente así. Yo le diría, Víctor, que lo que es vergonzante es que si producimos alimento para 400 millones de personas, no podamos comer un asado el fin de semana. Eso es lo preocupante, que los precios internacionales, que los precios internacionales que hoy rigen el mercado interior no permitan comer carne. ¿Cómo? Perdón, no escuché esa parte. Que los precios internacionales que hoy están, que rigen el mercado interior, no permitan comer carne. Hoy el asalariado tiene que hacer un esfuerzo. Lo charlábamos la semana pasada con un carnicero de la ciudad y nos decía que hay el 50% del público compra el asado en 6 cuotas con la tarjeta del Banco de la Pampa. ¿A usted le parece esa situación? ¿Y la culpa de quién? ¿El productor agropecuario? No, la culpa es del sistema. Es de toda la cadena. Hoy los supermercados, por decir solamente una cadena de supermercados, cumple o tiene toda la cadena y fija el precio que quiere, porque cría el animal, porque lo termina vendiendo en su supermercado y, como usted dice, al productor quizás le pagan 160, 190, pero hay gente que está a cargo de toda la cadena y son ellos los fijadores de precios. Usted lo tiene que ir a llamar a Alfredo Cotto, entonces, no me tiene que llamar a mí. Nosotros, los productores agropecuarios, defendemos la producción. Y yo le explico clarito que no somos absolutamente para nada formadores de precio. Sí estamos convencidos de que tiene que haber exportación, porque la Argentina es un país productor de alimentos primarios y somos un país agroexportador. Siempre en la Argentina se habló de saldos exportables. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que primero se cubre el mercado interno para luego salir a cubrir el mercado internacional. Del total de lo producido en la Argentina, solamente se está exportando entre un 15 y un 20% de la carne. No se exporta todo. El famoso China, mercado chino, se exporta todo lo que es vaca de refugio, que es, eso no se consume en la Argentina. No hay nadie que se vaya a comer un asado de una vaca, nunca se comió vaca en la Argentina, eso se está exportando, y menos mal que está China, porque era una mercadería que el productor le daban nada, y gracias a eso hoy tomó valor esa categoría, pero que no influye para nada en el precio del asado del domingo. Y después lo que se exporta a la Unión Europea es el novillo pesado, que tampoco se comió nunca en la Argentina. Nosotros en la Argentina siempre comimos el novillo de consumo, que es el novillo que se comercializa en el mercado de líneas todos los días. Ellos son los que ponen el precio. Ahí se forma el precio entre la oferta y la demanda. Y le repito, nosotros nos estamos pagando 160 pesos contra 700, 800 pesos que se venden en la carnicería. Entonces nosotros no somos los malos de la película, no hay que confundir las cosas, por eso es que nosotros queremos defender a la producción agropecuaria y a los productores, porque con esta medida están atentando a la producción. Uh-huh. Y nosotros no somos los que formamos precios. Me parece que esa es la equivocación que está habiendo acá con esta discusión. Víctor, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Gracias.